Mira, Maxi, puntualmente, bueno, hoy tuvimos sesión a la mañana y entre eso teníamos uno de los temas de comisión, era el aumento de tarifas de remis y taxis, que aprovecho la oportunidad de tener esta difusión hacia la población, de decir que se aprobó un 20% de aumento, pero bueno, esto va en coherencia con los aumentos, la inflación que hay. También nosotros hicimos una comparativa con lo que había aumentado el colectivo, entonces estaba más o menos en el rango de lo que estaba la inflación, el aumento del colectivo, así que bueno, se le otorgó ese beneficio a los taxis y remis. Y también porcentaje de aumento corresponde a todo el año, a un periodo determinado. No, esto antes se veía una vez al año, ahora se está viendo más o menos cada 6 meses. Desde el año pasado tuvimos el aumento anterior, fue en noviembre, diciembre del año pasado, y habíamos quedado en reverlo en marzo, así que bueno, hacía 15 días, 20 días que estábamos tratando este tema. Antes, como te digo, era cada un año, pero ahora por la situación inflacionaria se va viendo cada 6 meses. Y después también estamos trabajando en una ordenanza nueva de taxis y remis, así que también tuvimos, hoy nos visitaron las agencias de remis de la localidad. Bueno, para los que son de Valle sabrán que en Valle está actualmente todavía un poco irregular el tema de los taxis y los remis, así que bueno, estamos en un trabajo en conjunto con el área de inspección, asesoría letrada y el Consejo Deliberante para tratar de poner en regla que todas las agencias, los remis, cumplan las normativas, digamos, lo que están pidiendo principalmente algunos de los trabajadores del volante, como diría mi compañero Daniel Spadoni, que la ley sea pareja para todos, digamos, que todos cumplan las normativas. Así que bueno, se está haciendo un trabajo en conjunto porque es un año difícil donde exigir cuesta, pero bueno, también queremos que los servicios estén acordes a las necesidades. Así que eso, vamos a invitar a los vecinos que estén interesados en hacernos llegar su sugerencia, con qué no están conformes con el servicio, porque creo que lo vamos a seguir trabajando durante 15, 20 días más todavía. La reglamentación sería, la ordenanza sería para taxis y remises, para las dos, digamos, para los dos tipos de transporte. Sí, hasta ahora están en vigencia ordenanzas por separadas. Y esta ordenanza que se está tratando ahora unifica tantos taxis como remis. Bueno, hay un tema que lo vienen tratando varios consejos. En el programa, bueno, hacemos repaso de varios consejos y siempre, ¿no? La tarifaria, el tratar de ordenar un servicio tan importante, ¿no? Como es el de los taxis y los remises. Y quizás más en este momento, ¿no? Como que se agranda todo en este momento de pandemia. Hemos hablado en algún momento del tema de la conectividad. Bueno, el transporte es una conectividad también, y bueno, me imagino que debe haber mucha gente interesada en este tema, ¿no? Sí, mira, antes cuando se había cortado el servicio de urbano era primordial, digamos, yo creemos que es un servicio esencial. Si bien este año contamos con el servicio de urbanos, también una de las discusiones es que el servicio esté permanente, que sea de 24 horas, que haya coches a la noche, los fines de semana. Creo que por ahí es donde nosotros debemos exigir eso. Y bueno, está desde el lado de la agencia, desde el lado del taxista, qué es lo que quiere, sin más paradas, están si quieren dar más chapas de remis, más chapas de taxis. Digamos, es toda una negociación, hay que llegar a un acuerdo entre todas las partes. Pero nosotros como representantes del vecino nos interesa que siempre haya un vehículo parado en la agencia o en las paradas, y sobre todo esto, que haya servicio a la noche, sábados, domingos y feriados. Bueno, uno de los temas importantes. Hablamos fuera de aire. Bueno, lo hemos escuchado a Daniel, inclusive en algunos medios y demás, con el tema de autovía. Se llevó el tema de autovía también al Consejo Deliberante. ¿Se está hablando del tema en este espacio, en esta institución? Sí, mira, eso lo tratamos la semana pasada. Desde nuestro espacio hubo una gran molestia porque nos enteramos extraoficialmente que el intendente Jorge Caserio había firmado la factibilidad de obra y uso del suelo. Entonces, primero, ¿por qué nos enteramos por un vecino que es partícipe de las asambleas vecinales? No, nos parece que esto tendría que haber sido una información oficial, ya que estamos con las redes, y además justo esta autorización se firma el 5 de enero, justo cuando el Consejo Deliberante entra en receso. Bueno, eso nos llamó la atención. Y después hay una ordenanza sancionada en el año 2018 relacionada con todo el tema medio ambiente, donde dice que estas obras de gran magnitud, como es una autovía, como es un gasoducto, estas obras tienen que pasar por el Consejo. Y también esa ordenanza plantea que se tiene que armar un consejo de vecinos y de personas interesadas para evaluar el impacto que va a tener esta obra en la localidad. Entonces, nosotros interpretamos que esta ordenanza no fue respetada. Desde nuestro espacio presentamos el pedido de una sesión especial para aclarar este tema y para que este tema sea tratado con urgencia en el Consejo, y la verdad es que no tuvimos respaldo del resto de los concejales, y este tema fue pasado a una sesión ordinaria que se trató el jueves pasado, y de ahí fue pasado a una comisión. Principalmente el de la idea, esta es el concejal Caserio, Gabriel Caserio, que él plantea que una vez que se terminen todas las audiencias públicas que está organizando la provincia, que son virtuales, una vez que se termine eso, que ahí lo terminemos de tratar en el Consejo Deliberante. Ellos plantean que hay una ordenanza, hay una ley superior provincial que pasa sobre la ley, sobre la ordenanza municipal. Nosotros, más allá de ese tema legal de si correspondía o no correspondía, que es un tema más de abogados o de asesores letrados, si se infringió o no la ordenanza, lo que nosotros planteamos es que esto debería ser público, que debería participar el vecino, debería participar el Consejo Deliberante. Me parece que como vecinos, como sociedad, tenemos que empezar a pedir estos espacios. Espacios donde podamos debatir temas importantes como esto, donde no simplemente sea la firma del intendente que autorice esto. Yo creo que es momento de que todos los vecinos nos convoquemos, nos movilicemos y hagamos una asamblea. Tanto los que están a favor de la autovía, ¿por qué? Y los que consideran que no es una prioridad en este momento, ¿por qué? Y también empezar la discusión de qué pueblo queremos. Como algunos lo plantean, ¿queremos un pueblo que sea dormitorio de la ciudad de Córdoba, o queremos un pueblo turístico que cuide sus recursos naturales? Y ahí, mira, nosotros, vos sos de Valle, tenemos el reflejo del Camino del Cuadrado. Hace 10 años está el Camino del Cuadrado, y yo no creo que haya traído grandes beneficios económicos a nuestra localidad. Y sí, los perjuicios naturales están a la vista. Entonces, sí, creo que se merece sobre todo una discusión, porque yo también entiendo al que viaja todos los días a Córdoba y quiere llegar antes a Córdoba. Pero hay que evaluarlo bien, porque el progreso no viene de la mano del cemento. Y ¿sabes qué llama la atención? La celeridad, ¿no? En un momento de pandemia donde se podrían derivar recursos para la salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Para no hacer un hospital modular, sino recursos para la salud, algo más concreto. El tema de la celeridad, de hacer una audiencia pública virtual, después de lo que pasó con la audiencia pública anterior, que fue contundente el rechazo de los vecinos, las exposiciones, que tuvo que hacer retractar al gobierno de la provincia del trazado de autovía que tenía, después de todo eso, vuelven con el mismo tema, por otro lado de la ruta, a diferencia del trazado inicial, y con esta celeridad, sin explicarlo con tiempo, sin saber por dónde pasa, interpretando los vecinos por dónde va a pasar, que es por áreas protegidas, arriba de una casa. Me parece que quizás hace falta una mejora, quizás no, seguro hace falta una mejora de la ruta 38, pero no sé si es esta ni la forma ni el momento, ¿no? Bueno, ahí estoy de acuerdo con vos totalmente. La forma no es, acá no hubo consulta popular, no hay participación del ciudadano, digamos, la forma no es contundentemente. Y después el momento tampoco, si estamos, ¿dónde vamos a poner los recursos? Como decís vos, en momento de pandemia tendríamos que estar teniendo test y vacunas, tendríamos que estar poniendo la plata para eso. Y después, otro tema que nos urge, que yo veo los grupos de vecinos, los grupos de WhatsApp de la zona acá, desesperados en verano por el agua porque no hay agua. No tenemos agua, que es un recurso vital, que lo necesitamos y vamos a tener una super autovía. Después queremos cuidar los ríos, necesitamos cloacas. Yo también estoy de acuerdo que hace falta mejorar las vías de comunicación, pero me parece que el agua y las cloacas es prioritario, en la lista de prioridades está primero. Entonces, creo que esta discusión es la que nos tenemos que dar. Como vecinos, y eso es lo que espero. Eso es lo que espero. Mira, en el aviso de proyecto que presenta provincia, el primer tramo es hasta Molinari. Creo que en el 2023 llegarían hasta Molinari. O sea que tenemos tiempo. Y además, como dicen, el intendente Caserio firmó esto en enero. Mira, hoy estamos en abril. Habría habido tranquilamente 4 meses para tener consultas, para tener asambleas, para hacernos asesorar por expertos. Acá lo que no se generó es un espacio para el debate, para la discusión, y eso es lo que estamos totalmente en contra. Sí, la verdad es eso, ¿no? Un tema que causa, más allá de la postura, por supuesto, nosotros de la radio, de la transmisión de la audiencia, del apoyo a las asambleas ambientales, por supuesto que estamos en desacuerdo, pero más allá de estar en desacuerdo, para abrir nuestra cabeza y decir, bueno, a ver, capaz que estamos equivocados y explíquennos mejor. Y capaz que entendemos que sí, que hace falta, que se pueden modificar algunas cosas, pero con esta celeridad, en este momento, con las irregularidades de hacer una audiencia pública virtual, ¿no? Cuando se hizo una presencial, y el apoyo de la gente fue contundente. Y me da la impresión que los municipios, imagino, desde las presiones que hay del poder político, ¿no? De las presiones que hay del poder político central de la provincia de Córdoba, que evidentemente está decidido y quiere hacer sí o sí la autovía, sea pase por arriba de las cabezas nuestras o pase por donde sea. Imagino que los municipios deben recibir esa presión, que no debe ser fácil, porque hay una convivencia de recursos con la provincia, y demás, que no debe ser fácil soportar esas presiones, pero también imagino que deben tener, ¿qué dicen los funcionarios municipales o en este caso los concejales del oficialismo? Ellos están convencidos de que la autovía tiene que pasar o algo así. Sí, no lo han manifestado. Ellos creen que sí, que la mayor porcentaje de la población quiere eso, pero yo creo que habría que debatirlo. Y en segundo lugar, ellos se agarran de una ley provincial de vialidad, donde dice que es potestad de provincia tomar ciertas decisiones que nosotros creemos que no es así, porque si no, no hubiesen solicitado la firma del intendente municipal. Y el intendente municipal se escuda atrás de un juego de palabras diciendo que él solo prestó la factibilidad al estudio, pero en realidad en los pasos previos para construir la autovía, un requisito es la firma autorizando del intendente. Y eso es un paso que ocurre una sola vez en el proceso. O sea que ese paso ya se firmó y ya se autorizó. No es como dice el intendente que él solo firmó para el estudio del impacto ambiental. No, ya está, él ya firmó y ya autorizó. Entonces nosotros en algún momento queríamos pedir la revocación de ese documento. Pero bueno, no tenemos la mayoría en el Consejo para que eso ocurra.